Dicen que me quiere ver y que no me vaya a desaparecer. Conmigo se quiere perder, tranquila, que conmigo la pena va a valer. También se pasa diciéndome que tiene una maldición, porque tiene que comprarse ni que un avión. Tienes la llave, está poco tiempo y no te miento, yo por ti tiemblo si no te tengo. Yo quisiera estar ahí cuando tú piensas en mí, pa' que no te quedes con la gana. Si quieres seguir esta mañana, búscate una amiga pa' mi pana. Sé que por la noche